Esto que estás oyendo ya no soy yo. Hacemos Más Vale Tarde. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Silvia Barallobre. Su luz fugaz. Oscar Rodríguez. Alumbrando desde otro tiempo. Locución Karina Maldonado. Yo sin embargo siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. Y desperté, ya no me equivocaba. Bien, buenas tardes. Aquí comienza Más Vale Tarde. Buenas, buenas. Oscar Rodríguez, mi nombre. El mío, Silvia Barallobre, y hoy la tenemos... A Mabel. Mabel, operándonos. Mabel Barletta. Barletta. Muy bien. No sé qué pasó con Luciano hoy. Luciano se hizo la rata hoy. ¿Se van cambiando o no? Se van turnando. Bueno, ¿cómo vas, Oscar? Bien, por ¿cómo suerte, fue bien. Tu semana? Y movidita, pero bien, sí, viste la última semana antes de irte de vacaciones. Ah, ¿te vas de vacaciones? Yo me vestí el sábado, ya me no estoy sé qué va a ser de mí la semana que viene. Y el Peque va a venir. El nene. Nosotros le decimos el nene. No le digamos más al porque señor, ya está grande, está con, grande. Claro, está grande. Señor, sí. Pero nosotros porque somos más grandes. No digamos la edad, pero somos un poco más grandes. No, vos decíla, Ignacio yo no la Fernández digo. Lirio. Claro. Nacho, para Nacho, nosotros viene. Nachito, pero ya está llegando, ¿eh? Está ya caer. Está llegando, bien, sí, sí. Viene bien, directamente perfecto. Del trabajo. Bien. Mi semana buena también. Ajá. Bueno, no porque me esté yendo de vacaciones, ni mucho menos, pero estoy casi como de vacaciones porque los meses de enero y febrero para nosotros, digamos, para los que trabajamos en psicoanálisis, sí, son meses de lucro cesante, te diría, ¿no? Claro. Y mucha gente de vacaciones. Son vacaciones forzadas. Claro. Así que bien, bien. Bueno, fui a visitar, te comento que fui a visitar, y es algo interesante, el Museo Evita, en la calle Las Minur y Las Heras. Muy interesante, pequeño, pero muy bien hecho, muy bien armado, con audios, con videos, con objetos personales. Todas las leyendas que tiene el museo están en castellano y en inglés. Muchos turistas en el museo. Sí. Y en una casona preciosa, preciosa, de alto voltaje, digamos, de alto nivel la casa, que fue en su momento un hogar de tránsito, el hogar de tránsito número 2. Muy interesante, fui a ya en estas vacaciones forzadas que estoy teniendo. Sí, salís a culturizarte. Hago algo de estas cosas. Bien, ¿entrada cuánto sale? ¿Sale muy cara? No, nada, Oscar. Para los residentes argentinos creo que eran 5 pesos y para los extranjeros 15. No, nada, ni para unos ni para otros, realmente. No, para nada. Yo venía para acá y hay un piquete, ya se estaba llegando a la columna del Partido Obrero, acá al Congreso de la por Nación. Lo de Mariano Ferreira. Sí. También hay un tema que se está debatiendo, el acuerdo con Irán por la AMIA también. Sí. Ahí se cruza todo, ¿viste? Ahí había en la esquina unos caceroleros enojados con los K, fuera la dictadura. Ese era un montón, eran como 20, fuera 25. La dictadura. Sí, no se puede, bueno, viste cómo se dice, no se puede hablar, no se puede decir nada porque es una dictadura. Sí, por eso no pueden decir las barbaridades que dicen. No hay casi libertad para nada. Sí, bueno, ahí se cruzaron con los del Partido Obrero, bueno, en fin, estuvimos esquivando gente. A mí lo que me llama la atención, no sé si decirte que me llama la atención, porque bueno, ayer creo que vos y todos nos hemos enterado de esta dupla, porque no quiero decir palabras demasiado altisonantes, de esta dupla Carrió-Pino Solanas. Escuché. Bueno, esto ya... ¿viste? De hecho, escuché el programa donde lo dijo. Es como demasiado, es como demasiado. Dos perdedores, por otro lado. Sí, sí. Dos perdedores en las elecciones del 2011. Fuera de eso, fuera que sea... No me parece importante que sean perdedores. ¿Sabes por qué te digo? Porque si uno tiene convicciones, y ahí está el punto, puede perder, perder, perder hasta llegar a algo. Lula perdió varias veces hasta llegar a ser... No quiero comparar a Lula con Pino Solana, por favor. No. Pero digo, no me parece que pase por perdedor, porque si tuviera convicciones, y seguiría perdiendo. No, qué convicciones. No, pero las cambió hace rato, la verdad. Qué convicciones. Eso así ya fue hace mucho. Lo de la teniendo en cuenta esta dupla que ayer quedó anunciada, lo que te decía es, esta convergencia casi, me duele decirlo y no sé si lo estoy diciendo bien o si lo pienso bien, entre los reclamos de los caceroleros, por ejemplo, y los reclamos del Partido Obrero. ¿Cómo se juntan, no? ¿Cómo se terminan juntando? Bueno, esto pasó con el campo también. Claro. ¿No? Claro. Gente que estaba... Bueno, no, en el campo debo decir que el Partido Obrero no estaba con no, la estaba sociedad el... rural. Uh-huh. Estaba el MST, el que es el de Vilma Ripoll. Uh-huh. En realidad que es un movimiento socialista de los trabajadores sui generis, totalmente para mí sui generis. Y sui generis no tiene nada que ver con la banda argentina. No, es conocida. Una melange, una mezcla que no se sabe a dónde va ni de dónde viene, pero... Bueno, algo así como la Pato Bullrich. ¿Vos viste lo que es la Pato Bullrich? Está siendo, A mí hay sujetos de la dirigencia política argentina, y no me refiero solo a los de la oposición, No, claro. Que me dan como vergüenza ajena. Pero vayamos a nuestro programa, que es muy lindo siempre. Yo para seguir con la saga de los dos programas anteriores que le dedicamos... En los minutos de los temas de salud hablamos de la despenalización del aborto y esto como una medida preventiva para los abortos, por más que suene casi un juego de palabras paradójico, pero así es. Después hablamos de los, la semana anterior, creo, de los distintos y variados métodos anticonceptivos para evitar un embarazo. Claro. Para evitar un embarazo. Y hoy se me ocurrió, como para cerrar este ciclo relacionado con el mismo tema, hablar sobre los embarazos muy precoces, embarazos en la infancia casi y en la adolescencia. Sí. En la Argentina y en algunos países del mundo, y qué consecuencias, riesgos, etcétera. Exacto. Hoy fue su última homilía, se llama, cuando habla el Papa, su última declaración. Homilías última... cuando habla en la misa. Ajá. Hoy es lo que se llama el Ángelus, el Ángelus, que da en la Plaza San Pedro todos los miércoles. Hoy dijo arrivederci, chivediamo. No lo dijo así, ¿no? Pero bueno, se despidió de sus fieles. Claro. Y toda una historia y una noticia ahí atrás, no noticia, algo que se sabe ya, pero hay complicidades, hay un Batileaks, se llama, estaba el Wikileaks, hay un Batileaks, o sea, informes secretos del Vaticano, que han ensuciado tanto que dijo, yo de acá me voy, no aguanto más. Así es. Otra buena es que hoy se inauguró esta mañana una nueva radio, Mapuche Tehuelche, en Esquel. Después voy a decir el nombre porque es bastante raro el nombre. Tengo una noticia que en los diarios apareció como muy chiquita, pero yo creo que es importante, que es la primera vez que una interna transexual es tomada como tal y va a ser transferida de un establecimiento penitenciario a otro. Me parece como muy interesante, de verdad. Bien. Y te quiero contar que la semana pasada quedó colgado el tema de Julio Cortázar, sí, así que claro. Lo vamos a tratar este día de exactamente. En los minutos que le dedicamos a y encontré a un trovador que le canta a Cortázar, un trovador argentino que no es conocido. Y tenemos la voz de Cortázar. Y la voz de Cortázar, también. Por supuesto, bueno. También. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. comen nuestros sueños. Y vas a ver que es peor de lo que te podés imaginar. Ahora pasas a la consultoría. Bien, ahora sí estamos todos. Ha llegado el peque, como decimos nosotros. Peque, boludo. Sí. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Bien? Bien, bien, por suerte, bien. A las bien, corridas, a las corridas, pero bien. Me había olvidado del bolón Quiquera 11. Sí. A esta hora, no, sí. No, no, no pasaba por sí, estos lados hasta es ahora. Es un sí, mundo en el cual van y vienen cientos o miles de personas. Uh-huh. Me parece que hay un celular, ¿no? Sí, mío no es. No, es el mío. ¿Es el tuyo? Está haciendo macana, ¿vos te parece? Recién llega y está haciendo macana. Sí, bueno. ¿Venís de lejos y venís corriendo o no? ¿No venís haciendo deportes? No, no, pero me tuve que bajar en Porredón al 600 porque el colectivo como que se traba y te hace una cuadra cada 10 minutos. Ah, bueno. Te digo que hice Congreso de Tucumán, Porredón, más rápido. Ajá. Que Porredón al 2500. Sí. Hasta acá. O sea, en cantidad de cuadras, más o menos, porque estamos... Hay que acordarse que estamos acá nosotros en Capital. Hay gente que nos escucha de Córdoba, de Rosario, y que no tiene la menor idea. Claro. Y yo tampoco, pero estoy disimulando. Entre Ríos. Claro, Entre Ríos. Yo estoy disimulando, yo tampoco sé dónde, qué me está diciendo. Calculale el doble, más o menos. Un poco más. Conseguiste una buena vía para venir, bueno, porque viene desde Olivos. Ajá, o sea, Munro, que también es lejos. Munro. Ah, Munro, bueno. Vicente López. Sí, ahí, por esos pagos. Claro. Bien. ¿Tenés algunas noticias de deporte, seguro? Así es, porque... Yo vi un poco, disculpame que te corte así, pero vi el partido de Barcelona con Mientras Real tanto, Madrid. Vamos a decir que son las 7 y cuarto de la tarde y hace 22 grados con 9 décimas, una tarde hermoso, absolutamente sí, sí, sí, divina. Uh-huh. Arrancamos con el Barça-Real Madrid, ¿te parece? Dale, yo porque lo vi, por eso te digo dale. Porque lo que ayer fue histórico, porque hace mucho que no se daba esas cosas. Sí, sí. Con un Cristiano Ronaldo superlativo, hizo dos goles, el Real Madrid bailó al Barcelona en su propia casa y se clasificó a la final de la Copa del Rey. Uh-huh. Recordamos que fue un empate en el Santiago Bernabéu, estadio de los merengues, que fue el encuentro de ida, y el merengue salió decidido a buscar el triunfo en tierra catalana. Y bueno, así fue como Cristiano Ronaldo a los 13 minutos puso el 1-0 después de un infantil penal de Piqué, uno de los mejores defensores que tiene el fútbol internacional. Uh-huh. Pero esto recién comenzaba porque a lo largo de los 90 minutos fue superado totalmente por su rival y así vinieron los tres goles. Vos me preguntás por Messi, seguramente se te debe venir a la cabeza Messi. No, igual antes de Messi que me quiero sacar la bronca con Cristiano Ronaldo. Cristiano. Sí, anda a vender este shampoo a otro lado. Sí, ¿viste? Sí. ¿Sabes por qué shampoo? Lo digo? Sí, te hace propaganda de un shampoo. Bueno, se la ganó Messi esa propaganda. Ajá. Ahora Messi también hace esa propaganda. También. Ah, o sea, bueno, están los dos. Hacen los dos. Sí. Porque me parece muy agrandado, me cae pesado. Cuando Di María, que fue por un costado izquierdo, claro, digamos, vamos sí, a hablar los goles como periodista los hizo deportivo. Di María. No, bueno, claro, dejó medio que todavía se está levantando el defensor Puyol, del Barcelona Puyol. Y se la pasó y la hizo, pero hizo el gesto como que se golpeó el pecho yo, como, claro. ¿Viste? Está bien, lo hiciste vos, pero ¿viste? Fíjate quién te está dando el pase. Sí, ¿no? lo que pasa es que Cristiano Ronaldo es muy insultado, más en Barcelona, ¿no? En tierra catalana, donde no es querido y obviamente las comparaciones con Messi, esa es moneda corriente. Y el último gol que lo hizo el Barcelona fue de Jordi Alba a los 88 minutos, esto fue para decorar el partido. Uh-huh. Ahora la final la va a disputar entre el Sevilla y el Atlético Madrid, que van a disputar su encuentro, hoy a esta hora están jugando. Así que veremos quién es el rival del Real Madrid. Hubo repercusiones, obviamente. Messi hoy no entrenó. Mira qué casualidad. Ajá. No entrenó por un cuadro febril y molestar general. Los médicos lo atendieron en su casa y se espera que pueda jugar el sábado contra el Real Madrid, justamente que van a jugar por la Liga. Le lleva más de 18 puntos. En la liga. Está bastante lejos. En la liga. Estamos hablando de dos competiciones distintas. Dos torneos distintos. Ahora, ¿qué hay de cierto en esto que yo estuve escuchando de que es el ocaso del Barça, que el Barça ya fue, que el Barça ya no da para más? No, hay una gran verdad. Es que se fue Guardiola, el Barcelona no fue el mismo. Uh-huh. Agarró Tito Vilanova, que tiene una enfermedad que es cáncer de laringe o no. Sí, no está ni siquiera en España. No, está en Nueva York atendiéndose y da, por decirlo de alguna manera, indicaciones por esta aplicación de los teléfonos que se llama WhatsApp. Sí, claro. Entonces él ve el partido en vivo. Y ¿vos va... que porque es gratis lo hace, no? No sé. No creo, puede ¿no? ser, ¿eh? No creo, a esa altura no creo. Pero puede ser el más veloz. En de... Ajá, ¿viste? El más rápido. Claro, el más rápido. Ah, entonces yo porque tengo celular lo... viejo, no sé. Tiene mensaje, ¿no? Puede ser que sea por eso. Después Iniesta salió a hablar y refleja algo de lo que decía Silvia. No estamos como siempre, es una realidad. Esto expresaba Andrés Iniesta, uno de los tres mejores jugadores del mundo. Sí. Pero recordamos que entre semana, de la semana que viene, van a estar jugando la vuelta de la Champions League entre Barcelona y Milan de Italia, que ganó el Milan 2-0 allá en el Giuseppe Meazza en plena tierra italiana. Ajá, difícil, pero todo Barcelona está con ganas de dar vuelta y así lo refleja Andrés Iniesta. Bien. Acá estamos viendo, ¿no?, en la televisión uno de los hechos de hoy a la tarde, ¿no?, que es estos reclamos tanto de la AMIA, la DAIA, las víctimas del 11 y los partidos de izquierda en contra de todo este debate que se está dando dentro del Parlamento, dentro del Congreso Nacional, del acuerdo que están a punto, creo, de firmar o de aprobar dentro del Congreso. Es algo también muy complicado desde el punto de vista político, que yo me siento absolutamente incapaz para decir algo. No, yo lo único que puedo decir es que estuvo parada la causa años y años. Ahora se va a mover, ahora acepta Irán, que es uno de los países que son complicados para negociar. Sí, de hecho, preguntarle a Estados Unidos cómo puede hacer, porque no le entra por ningún lado. Acepta dialogar, por lo menos, inclusive poner en la justicia argentina los imputados, los acusados, no están imputados. No, yo me refiero más a lo que algunos de los que se oponen hablan sobre cosas muy técnicas desde el punto de vista del procedimiento de cómo se llevaría a cabo y si la justicia argentina va a tener o no incidencia como corresponde. Bueno, no sé, yo te juro que no, de esto no entiendo nada, pero me llama la atención ciertos comentarios que he escuchado y que he leído que hacen centro en como en una intención macabra por parte del gobierno actual, ¿no?, del gobierno nacional, como una intención maquiavélica, macabra, siniestra, en contra de tender a descubrir o por lo menos algo que tenga que ver con solucionar esta causa grave. Me cuesta mucho pensar que haya esta cosa encubierta tan maquiavélica y siniestra por parte del canciller y de las autoridades más centrales, ¿no? Yo creo tiene mucho que perder, ¿eh? Es lo que se escucha. El gobierno nacional tiene mucho que perder con esto, porque se puede llegar a trabarse todo y va a decir, bueno, ¿para qué se movió tanto el tablero? Si quedó todo como estaba. Es muy complejo. Es complejo el tema. Pero bueno, yo supongo que... Porque además vieron ustedes que hubo idas y venidas, ¿no? Hubo avances, retrocesos, quienes se dijeron en un primer momento estar de acuerdo, luego dijeron estar en desacuerdo, divisiones entre los grupos de familiares de las víctimas, primero que sí, después que no, después que sí algunos. Todos esos vaivenes a mí me complican mi posibilidad de entender esto. Pero bueno, les quiero contar esta buena noticia que sucede en Santa Fe. Para mí es una buena noticia y habla de una extensión de derechos que debemos, creo, todos estar de acuerdo que es una situación actual, ¿no? Y una política actual en nuestro país de extender los derechos a las minorías que no los tenían. En este caso sucede en la provincia de Santa Fe y es el primer traslado, como te decía al comienzo, de una interna transexual desde la cárcel de hombres a la cárcel de mujeres. Bien. El traslado no es simple, hubo que hacer ciertos reacondicionamientos en la cárcel de mujeres, y a mí me hizo recordar un hecho en el hospital cuando yo hace años trabajando en él, que un hospital que queda en Vicente López, relativamente cerca de la Panamericana, eran años en los cuales la Panamericana era un lugar de mucha concurrencia de trans y de bueno, diferentes tipos de oferta sexual, ajá, digamos. Sí. Y empezaron a llegar los pacientes trans, ¿no? Claro. Y era muy complicado, Oscar y Nacho, dónde se los internaba, si claro, en la sala de mujeres claro, o en la sala de hombres. Claro. Finalmente se decidió, porque bueno, hubo circunstancias bastante difíciles de manejar cuando estaban en la sala de hombres, uh-huh, y también difíciles de manejar cuando fueron trasladados a las salas, empezaron a ser internados en la sala de mujer, de clínica de mujeres. Pero bueno, se dispuso una habitación con dos camas para este tipo de internación, ¿no? Uh-huh. Me hizo acordar eso, y esto es en el ámbito penitenciario, claro, lo cual más todavía sí, me parece... Sí, de hecho, he visto algunos informes donde se forman parejas con transexuales y, este, y internos, y se van a un lugar especial, tienen un lugar aparte, ¿no? Porque se complica, más bueno, estando encerrado. En este caso es un transexual con identidad de género ya de mujer, uh-huh, como se habla, se dice esto de un género autopercibido, y con documentos que lo acreditan como mujer, uh-huh, bueno, fue trasladado a una cárcel de mujer, esto en un sistema penitenciario, y en el sistema penitenciario argentino a mí me resulta casi claro, como increíble, uh-huh, pero pasó. Está muy bien, está muy bien. Vamos al primer tema, vamos a escuchar a Los Rodríguez, este, esto es No Estoy Borracho, es un disco que es un tema que no se conoce tanto. Mira cómo me mantengo en un solo pie. Me pregunto muchas veces.

que es Tehuelche Mapuche, de la zona. Ellos hicieron todos los cursos y están manejando esta radio. Y, ¿hablan en su idioma? Y hablan en su idioma, ajá, exactamente. Sí, sí, sí, está bueno esto. Bueno, mira, hablando de pueblos originarios y uh-huh, de aquellos que han vivido, vivían en estas tierras antes de que llegáramos los hijos y nietos de inmigrantes, uh-huh, parece que Estados Unidos ha descubierto la quinoa. Sí, claro, hace poquito la descubrió, era claro, algo que era muy... Claro, muy, la ha descubierto, claro. Un pseudo cereal. Cuando estuve en Perú hablamos un poco de la quinoa. Uh-huh. Es un pseudo cereal que se cultiva en toda la zona andina desde hace aproximadamente 5 o 6 mil años, uh-huh, ¿cierto? En la época pre-incaica e incaica. Uh-huh. Bueno, Estados Unidos lo ha considerado ahora, o lo considera ahora, un superalimento, sí, superalimento, ajá, y es lo que van a empezar a considerar como alimentación para los astronautas, Oscar. Mira vos. Sí, por eso, superalimento. Uh-huh. Viene casi como de Superman esto, claro, ¿no? Claro. Bueno, lo cierto es que este producto ancestral, uh-huh, milenario, como te decía recién, se cultivaba ya en aquellas épocas en las orillas del lago Titicaca, uh-huh, este lago que parte y parte es de Perú y otra parte de Bolivia. Uh-huh. Los incas y los pre-incaicos lo consideraban el cereal madre, uh-huh, ¿no? Era la base, junto con la papa, la base de su alimentación. Claro. A punto tal que cuando llegaba el solsticio del verano para del invierno para ellos, que ajá, es el 21 de diciembre, el de verano para nosotros, sí, le ofrecían al rey sol, que es el Inti, le ofrecían, uh-huh, vasijas de oro llenas de quinoa. Ajá. ¿Sí? La importancia que tenía, ¿no? La importancia que tenía. ¿Cómo se cocina y qué podemos hacer con la quinoa que, ajá, hoy se vende, en Buenos bien, Aires al menos se vende? Sí. Se puede cocinar entre 15 y 20 minutos, es como una... Eso te decía, te iba a que es un pseudo cereal, no, ajá, es un cereal, pero tiene como unas semillas que se, sí, asemejan a un cereal. Apenas haciéndolo hervir 15, 20 minutos, ajá, esto ya se puede utilizar en sopas, en guisos, en purés, uh-huh, en masas, en bebidas, se puede hacer harina. Claro. Y entonces ya, bueno, de ahí derivas todo lo que quieras. Estaba, ¿no?, pensando, sí, sí, como, en eso. Como harina. Se, uh-huh, se hace en chicha también, se deja fermentar, ajá, la quinoa y se hace la una chicha. Bebida... Se hace la chicha, sí, sí, sí, nada, sí, menos. Fuerte. Bueno, es riquísima en calcio, en hierro, en aminoácidos, en proteínas. Bueno, no vamos a hacer la propaganda de la quinoa porque ya la tiene sola desde, uh-huh, hace 5 o 6 mil años. Sí, claro, claro. No hace falta esto ahora. Vos, pero decís, bueno, que no... va a aparecer la coca quinoa. ¿Quién te dice? La comercializan y... Pero bueno, imagínate a los astronautas, uh-huh, comiendo algo de una sopita de quinoa como, uh-huh, comían los incas o aquellos, claro, que los antecedieron a los incas. No me digas que es una maravilla esto de la historia, uh-huh, y de las vueltas que tiene. Sí, igual también pasa con mucha medicación, con muchos remedios que con el tiempo se fueron dando cuenta que se sustituyen por hierbas, ¿no? Claro. Son su origen, más, mucho son más baratos. Su origen, sí, o hay algo mejor, inclusive, que, claro, una pastillita. Pero bueno. Hablamos de la Copa Libertadores porque, ¿vale?, en 5 minutos Boca se va a estar enfrentando al difícil Barcelona de Guayaquil, una parada difícil que tiene el equipo de Carlos Bianchi. Recordamos que Boca perdió en su primer encuentro. Uh-huh. Este es el segundo, al igual que los ecuatorianos. El probable equipo Ceneice, Orión, Albín, Pérez, Burdizo, Rodríguez, Ledesma, Ribair Rodríguez, Herbes Colazo y arriba Juan Manuel Martínez, Lucas Biatri. Para destacar la salida, uh-huh, de Silva del equipo, que lo dejó en Buenos Aires el queridísimo Carlos Bianchi. La hora 7:45, Televisa Fox Sport, árbitro, sí, Leandro Baudén de Brasil. Y la cancha es el Estadio Monumental de Guayaquil, en Ecuador. ¿Riquelme? Nada, todavía. Riquelme, por ahora, espera ser llamado. Se está poniendo a punto en lo físico. Hay rumores de todo tipo y color, uh-huh, que dicen que va a jugar nada más que la Copa Libertadores y algún partido importante de, sí, del torneo local. Yo creo que Riquelme no se va a aguantar las ganas, va a... Vos decís que se larga antes, sí, aunque sea medio tiempo. Perdón, una preguntita. Uh-huh. Ponerse a punto en lo físico, claro, y en lo psíquico, digo yo, porque este pibe... Sí. ¿Vos decís? Vos pero que sos psicóloga. Físico, y pero yo no. Creo que algo... Yo creo que para jugar al fútbol con lo físico alcanza y sobra. Lo psíquico no después lo... Eso después vamos a hablar. No, después no lo considero que claro, sea así. No, yo tampoco. Vamos viendo. Pero vamos. Date una vuelta por nuestro blog. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Bien, hablábamos esto de psicólogo y deportista. Me acordé justo cuando estábamos hablando de esto de los tenistas. Hoy por hoy los tenistas tienen un psicólogo de cabecera. Sí, claro que sí. Bueno, los entrenadores del tenis, hasta los jugadores de tenis dicen que lo más importante del jugador de tenis es la cabeza. Claro. Si uno está bien de cabeza le puede ganar a cualquiera. Es hasta se asemeja al 70% de importancia de estar bien psíquicamente y el 30% físicamente. ¿Vos decís que si yo tengo mucha confianza le puedo ganar a alguien en este estado catastrófico? Sí, si tenés los movimientos. Y el otro se tropieza o le pega un tiro en la rodilla, puede claro, ser. Oscar Rodríguez versus Roger Federer. Claro. Ah, no. ¿Sabes qué? Una ametralladora. Sí, le puedo pegar encima porque es tan rápido que no le no pego. Dejaría de ir a ver. No, Dios. Si yo. No. Se mataría entrada de risa, gratis, seguro. Gratis. No, que hagamos un negocio. Cobremos una plata. Claro. Me van a... Para nosotros, digo, las entradas gratis. Ah, bueno. No, me van a verdugar y por lo menos que. Bueno, vamos a saludar a alguna gente amiga de Facebook. Dale. A Patricia de Sousa, ella es de Buenos Aires, es un contacto nuevo, nos pidió amistad hace poquito. India Vilanova, ella es periodista de Concepción del Uruguay. Hay una mujer que cada tanto se asoma, digo se asoma porque está en Islas Baleares, en España, Baleares. Sí, Sandra Castelic. Las Baleares son las que están al costadito. Ibiza. Esa zona es. Las Baleares son Palma de Mallorca, ajá. Minorca, esas, sí, las sí, que sí, están sí. A la derecha, digamos, de sí. España. El 60 no te deja ahí. No, tengo mucha cultura, ¿viste? Como no. Te habrás dado cuenta. No, los los ancestros de mi hijo ajá. Venían o vinieron de Palma de Mallorca. Mira, mira vos. Bien, saludos para ella. Eva Mercedes Besón, Eva de siempre, Eva nuestra de Colón. Nuestra Eva querida. Nuestra profesora de literatura. Y Marta Lescano también. Le agradecemos los saludos y las replicaciones. Bueno, y de paso, ya que estamos en en estos temas, leemos o les decimos a nuestros oyentes los teléfonos que pueden usar. Para salir al aire podés llamarnos al 48-64-22-30 y si no podés llamar y hablar con nuestra querida operadora al 48-61-31-93 o 48-61-11-89. Bien, hay un trovador mexicano, él se llama Alejandro Filio, lo he ido a ver alguna vez. Y está muy bueno esto de los trovadores y la guitarra, se sientan en un escenario con una guitarra, todos tocan muy bien y tienen esas letras que uno dice, qué bueno que está, qué bueno que está lo que hacen, qué poesía. Y esto pasó y en un momento invitó nada más y nada menos que a León Gieco, nada más y nada menos, hicieron en el País de la Libertad, un tema de León, y vamos a escucharlos ahora en esta juntada. Todos para darle una bienvenida a Alejandrito. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. De la libertad. Se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales, no nos interesan los rankings, la música que nos gusta. Porque sí. Completamos la Copa Libertadores porque ayer a la tarde el equipo de Sarandí fue derrotado 5-2. ¿Sabes por quién? 5-2. En Sarandí, de local. De local. Sí. Por Atlético Mineiro. ¿Quién juega ahí? Ronaldinho. Ah, mira. El crack el brasileño feo. Brilló en todo su esplendor. Te lo quiero decir. Sí. Tuve la oportunidad de ver el partido. Yo no lo vi. No. Cuando tiene ganas de jugar. Es muy bueno, es ¿eh? Otra, yo lo he visto categoría. Y es muy bueno. Ronaldinho es el que tiene toda la boca llena de dientes. Sí, es tiene el... más de lo reglamentario. Claro, sí, tiene sí. Más dientes de lo reglamentario. El jugador está en offside con los dientes. Así que los goles lo marcaron 3, hizo Bernard, un exquisito pase de Ronaldinho en uno de ellos, Tardelli y yo. Los goles de los brasileños fueron marcados por ellos y Furch y Aguirre marcaron los de para el equipo de Alfaro. Esto es el grupo 3 de la Copa Libertadores. Con 6 puntos se encuentra el Atlético Mineiro, mientras Arsenal no tiene puntos. También jugó Vélez. Ajá. El equipo dirigido por Ricardo Gareca, que tuvo una parada difícil, supo superar, ganó 1-0 en tierra uruguaya ante el Peñarol. Fabián Stoyanov, uno de los cracks que tiene el equipo de Uruguay, casi se abre el marcador con un tiro libre impecable, pero se fue apenitas al lado del palo. Copete, uno de los jugadores de Vélez. ¿Se llama así? Así se llama. Yo pensé que me iba a decir el Copete de la noticia, una cosa así. Copete, un jugador colombiano, sí. Para que sepas. Después de una gran jugada, al estilo Di María, ajá. Que se sacó muchos rivales de encima, sí. Y la empujó Prato. A los 86 minutos, mira, 4 minutos terminando. Del final, le dio la victoria al equipo de Liniers y así da un paso importantísimo para la segunda fase de la Copa Libertadores. Bien. Esa copa dura casi todo el año. 6 meses. Ah, 6 meses dura. O sea que hay fútbol, pero... Sí, hay fútbol para todos. Sí, para mucho tiempo. Sí, para sí, todos sí, los gustos. Copa Argentina, torneo local, las B. Hoy me mandaron un mail, te lo comento a vos, Ignacio, en especial, de todo lo que está preparando yo no te escucho, Brasil. Entonces. Bueno, no vos también, decir, no, ahora no, vos también, nada. No, dale. Ahora no te escucho. Por supuesto nada. Que nuestra operadora también escucha. Ajá. Desde luego, no voy a estar hablando solita con Ignacio. No, porque viste, te dije no fue muy feliz lo que dije. Yo me pongo mal, me pongo celoso, viste, me pongo celoso, la verdad me pongo celoso. Bueno, está tirando la casa por la ventana Brasil. Tanto para el Mundial de Fútbol, porque además, viste, que tiene dos enormes compromisos deportivos internacionales. Río de Janeiro es en Río las de Olimpiadas. En Río de Janeiro. Claro. Es impresionante lo Río. Que están haciendo de una pantalla solar que va a dar energía a toda la Villa Olímpica. Ah, no. A todo trapo. Sí, sí, sí. Vos lo viste, yo te lo voy a mandar el mail. Tecnología para de verlo, punta. Sí, tecnología porque, de punta. Porque de verdad es sorprendente. Tecnología de punta y o más grande o mundo, ¿no? Pues sí, para como el 2014, costumbre. Que es el mundial, también hay estadios. Se están levantando estadios. A los pavotes. Sí, de 60.000 espectadores. Madre, sí, claro, menor. O grosso, o más grande del mundo, dicen, ¿no? Así, así es. Date una vuelta por nuestro blog, más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Escucha lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Ahí estamos, otra vez nos encontramos, uh-huh. Estamos, soy yo, sos vos, sí. Sos vos, estamos todos. La semana pasada habíamos anunciado lo que nos quedó pendiente incluso de la anterior uh-huh. semana, sí. Que fue un justo coincidió con el aniversario de la muerte de Julio Cortázar, uh-huh. que murió sí. un 12 de febrero. No lo pudimos hacer ese mismo día, la semana pasada nos quedó como tantas otras veces corto el programa, uh-huh. así que bueno, vamos a compartir algunas cosas sobre Cortázar y su maravillosa, exquisita y sumamente creativa pluma, uh-huh. ¿no? Sí, claro. No es alguien que pase desapercibido ni por casualidad. Borges, alguien que... Uh-huh. que merece quizás el mayor de los respetos en lo que a críticas literarias se puede referir, uh-huh. dijo de él que nadie puede contar el argumento de un texto de Cortázar. Cada texto consta de determinadas palabras en un determinado orden. Si tratamos de resumirlo, uh-huh. verificamos que algo precioso se ha perdido. Y le recorté esta frase o este pensamiento de Borges porque... De verdad, si uno quiere resumir, a pesar de que esto suena casi como titánico por el tamaño de la novela que se llama Rayuela, pero si uno quisiera resumir el argumento de Rayuela, realmente no, a mí por lo menos no me es posible resumirlo o decir de qué contar uh-huh. este argumento. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Porque aparte tiene eso de Rayuela, se puede armar de distintas maneras, puede leer de distintas maneras. Así es. Así que bueno, me pareció como muy muy inteligente, valga el descubrimiento uh-huh. mío, estas claro. palabras de Borges. Claro. Cortázar vivió entre 1914 y 1984, Oscar, así que vivió 70 años. Su universo literario es realmente está lleno de un realismo y uh-huh. casi descarnado. También podríamos agregar que tiene y textos fundamentalmente como el que vamos a escuchar con su propia voz, textos uh-huh. que son decididamente surrealistas. Claro. Lo cual es una literatura compleja, quizás compleja uh-huh. para poder disfrutarla, para poder extraer el placer que en general a los amantes de la lectura nos trae o nos da el poder leerlo. Es raro Cortázar. Uh-huh. Digamos la verdad, uh-huh. es raro. Cuando lo escuchemos ahora, ese relato de los cronopios, uh-huh. ¿sí? Que antes de escucharlo, les contamos a nuestros oyentes y a nosotros mismos qué es esto, quiénes eran los cronopios y quiénes eran los famas o las famas uh-huh. y quiénes las esperanzas. Sí. Todo esto viene de un libro, de un texto de él que se llama Historias de cronopios y de famas. Lo publicó en 1962, es decididamente surrealista el estilo que utiliza y describe con los cronopios describe a la... Empecemos por las famas o los famas. Con los famas describe a la clase alta, la burguesía argentina de aquellos años, de los años 50, 60. Los cronopios, que no, él se esmera en decir que no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo, por esto del cronos, claro, adelante, claro. Es la clase media, que son los que quieren imitar a los famas, pero que lo hacen de manera mediocre, dice él. Y luego están los las esperanzas, que bueno, casi no habría que aclarar que estos personajes surrealistas son las clases más pobres y más carenciadas, que están siempre a la espera de algo, ¿sí? De ahí las esperanzas. Creo que también vale la pena aclarar que estos cronopios, famas y esperanzas no están corporizados, no son seres que viven y que uno los puede corporizar. De todos modos, cuando uno escucha los relatos de él, verdaderamente uno los imagina, ¿no? Como pequeños muñequitos que van y vienen haciendo estas cosas que van haciendo, raras de por sí, pero que dejan todo un simbolismo por detrás y toda una metáfora por detrás más que interesante. Algunas frases de él o algunos pensamientos de él, directamente de él, como que nos dice: el que yo naciera en Bruselas es una consecuencia del turismo y de la diplomacia. Es cierto, él nació en Bruselas, la capital de Bélgica, porque su padre formaba parte de una misión comercial que estaba agregada en la embajada o en la, delegación argentina en Bélgica. Y como acababa de casarse en aquel momento, en 1914, se llevó a mi madre con él a Bruselas y fue mi destino nacer durante ese periodo. Claro. Tenía, nos dice también, casi 4 años cuando mi familia pudo regresar a la Argentina. ¿Sí? Yo hablaba principalmente el francés, que es la lengua que se habla en Bélgica, y de esa lengua retuve la R, diría él, afrancesada, de la que jamás me pude desprender. Crecí en Banfield, mira vos, de Bruselas a Buenos Aires, a Banfield, una población de las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en una casa con un jardín, con gatos, perros, tortugas y papagayos, un paraíso. Pero en ese paraíso ya era yo Adán, en el sentido en que no conservo recuerdos felices de mi infancia, demasiadas tareas, sensibilidad excesiva, tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados. No fue una infancia feliz. Yo me quedé pensando, Adán no la tuvo, indudablemente. Porque además no tuve infancia directamente, Adán. Arrancó grande. Al leer de niño, también nos dice, había en mí cierta capacidad de salirme de las coordenadas tiránicas del tiempo y del espacio. Su obra da cuenta de esto, que él se escapa de estas coordenadas lógicas y habituales, ¿no? Y también dice, soy maestro de escuela, me gradué en la escuela Mariano Acosta, acá nomás, en la ciudad de Buenos Aires. Trabajé como maestro, empecé la Facultad de Filosofía y Letras, pero el padre los abandonó muy tempranamente y jamás se hizo cargo de ellos, ni de su madre ni de él, y decidió abandonar la Facultad de Filosofía y Letras y dedicarse a poder devolverle algo a todo lo que la madre le ofreció. Esto que vamos a escuchar ahora es un relato brevísimo, porque las historias de los cronopios y de la fama son muy breves, algunas de estas historias. Este es un relato de cronopios y de famas también, que tiene que ver con una mina, creo. Escuchémoslo porque es decididamente surrealista. Es como si estuviera Dalí pintando esto. En esta época tan tecnológica, vamos a hacer una pequeña aportación científica que se llama Los Exploradores. Tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende, sostenido por los otros,

es paz. Entonces ganaré mi reino, naceré lentamente. No me pierdas como una música fácil, no seas caricia ni guante. Desespérame, desespérame, desespérame. Sonrisa, tu pelo, dalos, dalos. Ven a mí con tu cólera seca de fósforo y escamas, grita. Saber que juegas cara al sol y al hombre, compártelo, compártelo, compártelo. Yo te pido la cruel ceremonia del Tajo, lo que nadie te pide, las espinas hasta el hueso. Arráncame esta cara infame, oblígame a gritar al fin mi verdadero nombre. Tregua, no me perdones nunca, hostígame en la sangre, no me des paz, no me des paz, no me des paz, no me des paz. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Bueno, seguimos un poco más. Ignacio. Sí, cómo no. ¿Tienes algo? Así es, cambiamos de deporte, ¿eh? Primero te actualizo la información del grupo de Boca, que está empatando 0-0 con el Barcelona de Ecuador. Así Boca, que Boca no anda demasiado bien. Por ahora no, pero lo tienen a Bianchi y Bianchi sí, es igual como a triunfo. Así que ¿sí? Hay que tener siempre cuidado con Boca, más porque es un grande, ¿no? Y un grande de Sudamérica. Cambiamos de deporte, hablamos de tenis. Porque Del Potro no la tuvo nada fácil ante el indio Devarman, así se pronuncia. Mamita mía. 315 del mundo, lo liquidó en 6-4 y 6-4. En cuartos se va a enfrentar al alemán Daniel Brands, número 93 del mundo. Estamos hablando del ATP 500 de Dubái, donde Juan Martín Del Potro se encuentra en los cuartos de final. Hay un problema con Juan Martín, que es su muñeca izquierda que lo volvió a molestar. Recordamos que estuvo largo tiempo por su muñeca fuera de las canchas, donde perdió ranking. después de un partido de Copa Davis. Así que hay que tener precaución. Por lo que me parece a mí, termina el torneo y va a descansar por lo menos 2-3 semanas esperando el Roland Garros, quien tampoco se va a... Ahora, torneos de tenis hay todo el año. Todas las semanas arranca uno nuevo, termina uno viejo. Así los jugadores se van todo el tiempo entrando en distintos tipos de circuitos. Además, es permanente la práctica, digamos, ¿no? Claro. La competencia. Sí. Te decía, el que tampoco va a jugar el Indian Wells ni Miami va por su rodilla es Rafael Nadal. Se empezó a romper, Nadal. Sí, nuevamente tiene dolencia en su rodilla, así que va a esperar a recuperarse y para estar lo mejor posible en el Roland Garros, que ya ganó 6. Uh-huh. 6 Roland Garros, 5 consecutivos. Bien. Marcas impresionantes del español. Sí, son... Para finalizar el tenis, hablamos de Acapulco porque pasó Ceballos y Berlot quedó en el camino. El marplatense, hablamos de Ceballos, le ganó al italiano Bolelli 7-5 y 6-1, mientras que el bonaerense Berlot cayó ante el español Jimeno Traver 6-3 y 6-2. Vos sabés que hoy recorté una noticia sumamente, a mí diría que dolorosa, trágica, ajá, vergonzosa. No es de nuestro país, es de un lugar muy alejado de nuestro país, que son las Islas Maldivas. Ajá. Las Islas Maldivas, que confieso claramente que fui, busqué en Google estaban, porque no tenía la menor idea, están al sur de la India. Uh-huh. Es archipiélago. Un archipiélago, uh-huh, de más de 2.000 islas, apa, apenas habitadas hay 200, uh-huh, 200 y algo, tienen 300.000 habitantes, fue una colonia portuguesa, holandesa y por supuesto, uh-huh, británica, claro, también. Iba a decir eso. Sí. Claro. Pero bueno, Portugal nunca se fue con chiquitas tampoco. No, claro, Brasil, nada menos. Anduvo colonizando más de un lugar, claro. Y bueno, Holanda tampoco, bueno, fue colonia de varios, de Gran Bretaña, se independizó en 1965, es una república presidencialista, uh-huh, y la religión que existe como única, porque está prohibido cualquier otro culto, uh-huh, es el Islam. Todo esto les cuento porque la, uh-huh, noticia dice que una niña de 15 años en estas islas, uh-huh, Maldivas se llaman, uh-huh, fue víctima de violación por parte de su padre el año anterior, uh-huh, sí, a este que estamos, uh-huh, viviendo, y fue condenada ella. A 8 meses de arresto, ¿sí?, y a 100 latigazos. Por mantener relaciones sexuales antes de su matrimonio, es decir, prematrimoniales. Sí, sí, sí, sí. Lo más tremendo de todo esto es que, para mí, una de las, uh-huh, cosas más tremendas es que la vocera, o sea, es una mujer, uh-huh, la vocera del juzgado en el cual está radicada toda esta causa, justificó esta pena del arresto de 8 meses y los 100 latigazos, ya que el delito de haber mantenido estas relaciones prematrimoniales fue voluntario. O sea, las relaciones fueron por la violación. Sí, sí, sí. Fue, sí, violada por, sí, el padre, sí, pero esto fue o es considerado un delito porque tuvo relaciones, uh-huh, antes de casarse y además fue voluntario. Amnesty International, uh-huh, esta entidad que ha y sigue teniendo presencia en hechos como este de un atropello sin igual a los derechos humanos y a los derechos en este caso de las mujeres, instó al gobierno de estas Islas Maldivas. Uh-huh. Ahora, lo que de verdad me parece inaudito es que estos 100 latigazos a los cuales ha sido castigada van a tener lugar a partir de los 18 años, porque como es menor de edad, 15, no le pueden... ahora no le pueden pegar 100 veces con un látigo. Esto en el siglo XXI. Uh-huh. Estamos bastante atrasados. Dame algo de amor sincero y me quedo con vos. Que no se te olvide, que no te confundan las cosas que dices. Vea cómo anda usted. Hola. ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Está haciendo un poquito de frío acá adentro, se me está dando frío. Bueno, ahora... ¿Qué haces, pendejo? ¿Cómo estás? Vamos a establecer algunas pautas, algunas normas, algunas reglas. Normas. Vamos a establecer. ¿Se llama la que está operando, la señora? Un poco de respeto, nada de estas palabras que usted usa, no es nuestro estilo. Vos, mire que me voy a poner mal. Vos no, yo sí, y el pendejo también. Ni pendejo ni pibe. Es nuestro columnista de deportes. Y sí, ¿sí? ¿Y yo qué dije? Bueno, y no puede ser pibe. Haga lo suyo. Y columnista. Dele, haga lo suyo rapidito. El tema de arranque, te quiero felicitar de antemano. Bueno, sí, ¿y si te gusta? Sí. Bueno, a mí también. Me hace una cosa cortita, a ver si, porque yo tengo mucho que hacer, vio. Estoy ocupado, la verdad. A esta hora de la tarde, noche, tengo mucho laburo. ¿Qué 8:15. ¿Qué hace? No le puedo decir. No le puedo decir, ni importa, no le puedo fuera. Mejor. ¿Qué es ilegal lo que hace? No, sí. ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a tener que hablar muy seriamente con usted fuera del aire. No se enoje. Ah, bueno. No, todo legal, no, venta de callejera. Bueno, importa. Vamos a escuchar un tema Acá es un barrio ideal. Sí, por eso me hace tarde y alguno que me trae los productos. Claro. Todo, me olvido la S. Los productos no los encuentro. Bueno, hay un tema que vamos a escuchar después, vamos a ir ahora un poquito, voy a la data, ¿no? ¿Qué me hace? Un montoncito con los dedos. No, esto se llama Ride On. Se escribe Ride On. ¿Usted qué sabe? Ride On. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Subirse. ¿Qué? Subirse. Claro, subirse, montarse en... en una bicicleta, por ejemplo, en un auto. No, pero no es subir, escalar algo. No lo sabía. Yo le iba a decir que era rodar, ¿no? Un auto, una bicicleta. Bueno, pero no es subirse, bueno, hombre. Parecido. Bueno, esto es un tema de la banda australiana de Australia, ¿no? Por supuesto, ¿dónde va a ser? De un disco que se llama... qué quilombo. Dirty Dis Don Did Chip. Bueno, no importa. Bueno, si no lo leo, sí. No lo puedo ayudar. Del álbum que después hizo Who Me Who, ese lo tengo. Who Me Who, ¿quién hizo a quién? Ay, bueno. ¿Quién sabe inglés? Pregúnteme. No, claro. Es medio como tremendo. Voy al cantante y le cuento un poquito la historia. Me duelen los oídos. El volumen, sí, le duele el oído. Bueno, el que cantaba el chabón, se llamaba Bon Scott. No, este hombre murió en 1980. Murió hace poco, es el primer vocalista, digamos, que cantaba sí. En realidad se llamaba Ronald Belford Scott, y se llamó Bon Scott. Le salió bien Y quedó Bon Scott. Nació en 1946 en Londres, y falleció también en Londres en el 80. Por favor, diga las S finales. Diga las S finales. Londres. Londres, claro. Eso. Ah, tiene razón, discúlpeme. Es vocalista de hard rock. Jarro, usted sabe que es un estilo, ¿no? Letrista también. Usted sabe que era percusionista. Tocaba la batería, claro. Murió a los 33 años, le digo, intoxicación etílica. ¿Sabe qué es broncoaspiración? Sí, broncoaspiración. Se murió con el vómito. Sí, así se murió. Viste, los heavy son así. Somos, ¿no? Iba a decir somos, pero yo no canto nada. ¿Usted toma mucho? ¿Bebe mucho? No, me está haciendo mal, la verdad. Me estoy volviendo medio maricón. Le voy a decir, maricón. Sí, ya no me aguanto whisky. ¿Qué concepto? Esas cosas no tengo más aguante. No, pero pare. Ya estoy grande para esto. Pare. O sea, ¿Por qué? El que toma es muy machote. El que no toma es un maricón. Dentro de heavy, sí, no, es así. Es así. Bueno, vamos a escuchar. Es de terror lo que acabas de decir. Bueno, sí, es así. Nosotros somos así. Somos, ¿cómo se dice? Cuando sí o sí. ¿Cómo se dice usted que es psicólogo? ¿Cómo es? ¿Es así o es así? Es determinante, ¿cómo es? ¿Me sale determinante? Determinante. Pero carajo. Me gustó, es buena esa palabra. Cada tanto me sorprende, bueno, le soy sincera. ¿Vamos a escuchar Raidón? Susurro, le dicen. Sí. Susurro. Sí, Raidón. Raidón. ¿Se acuerda que las últimas letras se pronuncian fuerte? It's another lonely. In another lonely town, but I ain't too young to worry, I ain't too old to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle to bed. Ain't too young to admit it. Now I'm not too old to lie. I'm just another empty head. That's why I'm lonely. One of these days I'm gonna change my evil ways. So I'll just keep riding on. Broke another promise. Another heart, but I ain't too young to realize that I ain't too old to try to get back to the start. And it's another red light nightmare. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde magazine radial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde magazine radial.blogspot.com. La temperatura sigue clavadísima, uh-huh, en 22 grados 9, en esta divina, bien, divina tarde-noche ya, sí, a esta, sí, altura, porque son las 8 y 22 de la noche. Uh-huh. Hoy ha sido como un día de otoño, pero no nos hagamos ilusiones. Sí, sí. Desgraciadamente, pero tenemos, uh-huh, que hablar de nuevamente los Barra Bravas, uh-huh, sí, uno de los estos hinchas, se dicen. Uh-huh. Bueno, en este caso fue de Tigre, que el domingo había sido herido en medio de un enfrentamiento entre fracciones previo al partido con River, murió hoy en el hospital Petrona de Cordero de San Fernando, confirmaron autoridades del Centro de Salud Alzonal. Adrián Alejandro Velázquez, de 40 años, murió luego de pasar 3 días internado de grave estado en terapia intensiva en el hospital, donde ingresó herido por una bala que recibió en el muslo derecho. El proyectil, uh-huh, según indica el parte médico del Cordero, había comprometido las arterias y venas formales. El paciente recibió varias intervenciones quirúrgicas, pero no sobrevivió y falleció hoy a las 11 de la mañana. Otra vez, nuevamente, la Barra Brava es presente. Me parece que hay que empezar a hablar con nombre y apellido. Sí, sí, claro. Buenos Aires está descontrolada, uh-huh, en sentido de Barra Brava. Bueno, en sentido de todo, ¿no? Pero Buenos Aires es el centro de los Barra Bravas. Sí. Tuve la suerte de ir a la cancha ese día y cuando ya iba a la cancha ya veíamos a la policía y ambulancias y todo lo que fuera capaz de frenar a estas dos fracciones de hinchas de Tigre. A ver si nos, claro, entendemos. Claro, es del mismo equipo. Del mismo equipo. Una interna, digamos, una interna, dentro de los una nueva barras, interna en, claro, un nuevo club. Uh-huh. Nuevamente hay un muerto. Esto no puede seguir sucediendo. Hay que suspender el partido. Lo vengo diciendo desde que empezamos el programa, sí, en la, sí, otra, sí, radio, sí, allá por Bernal. No puede seguir el fútbol así. Hay, no, muertos, 5 o 6 muertos por año, por lo menos. a causa de los Barra Brava. Sí, sí, sí. Y el tema de la dirigencia y alguna policía... Que mira para otro lado. Mira para otro lado, tiene negocios directamente. Los directivos de los eso clubes... Eso sin lugar a dudas, pero... Generalmente acá... tienen negocios con la Barra Brava. De acá hay que sacar el problema de raíz, que es la AFA, ¿no? La AFA uh-huh. no quiere suspender el fútbol. No le conviene suspender el fútbol. Claro. A nadie es un problema económico también. El fútbol. Pero si no se suspende el fútbol, estos hechos van a seguir estando. Uh-huh. Y más en la cancha. Ahora, ¿quién va a ir a la cancha de Tigre nuevamente? No porque... sé, y Tigre, que es un municipio que se precia de ir mejorando y de ir en una... Sí, se lo ve más lindo y en todo. En una orientación interesante, uh-huh. se lo ve divino. Entrar a Tigre, la entrada a la ciudad de Tigre es hermosísima. Sí. Massa, que es su intendente actual, que tiene ciertas pretensiones también políticas en la provincia de Buenos Aires. Esto... Uh-huh. De verdad, sí. Tira por la tierra, viste, todo. Bueno, Sergio Massa declaró y dice, esto en Tigre no va a suceder nunca más. Bueno, ojalá. Ahora, hay uno de Adrián Alejandro Velázquez, es de una fracción de la hinchada, ¿no? De la Barra Brava. Y la otra fracción fue la que mató a este chico. ¿Y cómo pensás que va a reaccionar esta fracción donde murió? Con violencia, con venganza. Va a haber venganza. Y claro, ahora, por lo menos es lo más probable, lo más fácilmente esperable. ¿Vos pensás que la familia se va a animar a ir de vuelta a la cancha cuando juegue de local Tigre? ¿La familia del muerto? No, la familia. La familia en general. No creo. No. Va a ser muy difícil, por un tiempo, sí. que eso que tanto habíamos recuperado, porque hay que decirlo, uh-huh. yo que frecuento canchas de fútbol argentino, sí. se veía al señor con el nene, a veces mujeres. Yo, a las mujeres, uh-huh. muchas mujeres también. Sí. Pero nuevamente hay un hincha muerto. También está sucediendo cosas similares en Santa Fe, donde Unión de Santa Fe no creo que pueda zafar del descenso, y esto a los hinchas no le gusta nada. Le tocó cobrar, pongámoslo entre comillas, a los hinchas de Quilmes, que se tuvieron que ir 15 minutos antes de que termine el partido. Bueno, también hubo en Santa Fe un hecho violentísimo entre los dos partidos, Newell's Old Boys. Entre Newell's y Rosario, que no pudieron disputar su partido amistoso. Sí, amistoso. Sí. Menos mal que es amistoso. Un poco como para no cargar las tintas en lo que al fútbol argentino se refiere, que no es eximible para nada, digamos, el fútbol. Pero también recuerdo lo que pasó en Brasil, en ese partido internacional que hubo entre San José y Corinthians. En Bolivia murió un chico de 14 uh-huh. años por una bengala tirada por los hinchas. Exacto. De los torcistas, como le dicen. No fue en Brasil, Nacho, que hubo esta situación también, que el equipo argentino no salió a jugar el segundo tiempo. Es Tigre, el equipo mencionado. Era Tigre. Uh-huh, claro. No salió a la cancha porque tanto los policías de Brasil como a su gente, esta policía misma le pegaron, no dejaron, dejaron marcas en los jugadores. Uh-huh. No, es inaudito, es una cosa espantosa, realmente espantosa. Para redondear uh-huh. más de los Barra Bravas, y perdón que traiga estas noticias, pero no, las tenemos que seguir mencionando. Sí, dale, sí. Ayer dale. Hubo inconvenientes entre Peñarol y Vélez. Uh-huh, no había No había sí. policía cerca de la tribuna visitante, uh-huh. entonces los muchachos de Peñarol empezaron a arrojar todo tipo de objetos y se fueron heridos. El presidente salió a decir, cobramos por todos. Sí, claro. Sí. ¿Dónde fue el partido? En el estadio... ¿En Liniers? No, en el Montevideo. Estadio de Uruguay. Montevideo. No me acuerdo cómo se llama, sí. No sé qué pasa, francamente, ni cómo habría para... ¿Qué habría que hacer para uh-huh. que esto por lo menos empiece a ceder, no? Uh-huh. Pero bueno, hay otros que saben. ¿Estás escuchando? AM740. Radio Rebelde, la radio de miles, que defendemos este proyecto nacional y popular. Espacio Publicitario. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. De lunes a viernes a las 12, la profesora Raquel Pérez Robles te espera en Nueva Mujer Latina, una cita con la belleza, el arte y la salud. Nueva Mujer Latina por Radio Rebelde AM 740. ¡Mujer! lo que nos queda podemos. Si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Muy buenas noches. ¿En las radios comunitarias? Estamos aquí. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFCA va a dar talleres de asesoramiento en las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales, a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar. AFCA, trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Estás en Radio Rebelde. AM 740, la radio de miles. Date una vuelta por nuestro blog, más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Y buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Oh, estaba esperando la apertura, no estaba. ¿Cómo está? ¿Qué hace, Rufino? Bien, bien. Está un poquito frío acá. ¿Está fresco? Sí, sí. Vio que yo soy flaquito y tengo problemas con el aire acondicionado. Cuando tuvimos la tanda no me di cuenta, habría que haberlo desenchufado. Sí, bueno, está bien, no importa. Traje algunas cosas para decirle a usted y a, ¿cómo se llaman? Los oyentes. Oyentes. No me sale por los oyentes. Y a Ignacio también, ¿no? No, por eso dije, ¿ustedes? ¿Usted piensa que le hablo a usted sola? No le entendí. Mire que usted me gusta, pero no tanto. No importa. Te hablo vos solo, pibe. ¿Cómo se llama? Pibe. Ignacio. Bueno. Mejor de Nacho. Vos sabés que se inauguró un canal nuevo de deporte, del Estado, que se llama Deporte TV. Es deporte para todos. Es una señal en HD que va a ser gratuita y pública, por supuesto. Depende del Ministerio de Educación. Va a haber de todo, ¿eh? Lo piola es que va a haber campeonato de Primera División B, Primera División A, la Copa Argentina, automovilismo, boxeo, me quedé sin aire, campeonato sudamericano de atletismo, de torneo eliminatorio mundial 2014, un montón de cosas. ¿Y sabe qué más? ¿Van a pasar la pelea de Maravilla Martínez? Sí, hablando de eso, se confirmó la pelea el 27 de abril contra Murray. Sí, va a ser en el estadio de Vélez Arfield, así que vamos a estar todos prendidos. Sí, ahí lo vamos a estar viendo. Claro que sí. Bueno, otra cosa, tiene muchos programas nuevos, por supuesto, y algunos que están en Canal 7 que van a pasar ahí también, van a pasar en los dos lugares. Se llama ese Fútbol Permitido, lo tiene con Alejandro Apo. Sí. Va a haber un magazine conducido por Luciano Rubica, que es, no sé, la chica debe ser de periodista deportivo, ¿no? Sí, supongo. Bueno, con Juan Ignacio Chela. Bueno, va a estar Geraldine Neumann. Sí. Esa es la rubiecita, esa que estaba en Duro de la Marcha, ¿cuál? También, linda, flaquita, bueno. Lionel Messi, va a haber un programa para Lionel Messi. Un programa exclusivo de Lionel Messi. Sí, con la entrevista a Diego Maradona, mire, Maradona. Dieguito, sí. Bueno, Dieguito, sí, el Diego. Y... Por esto, perdón, sí, que sí. Lo interrumpa. ¿Es un canal de aire? Canal de aire, de la televisión digital abierta. Si tiene el decodificador. Ah, no tengo eso. ¿No tiene? Bueno, no. ¿Usted es jubilada? No. Sí, tranquilamente. Pregúnteme porque a mí me jubilaron muy joven. No, me jubilaron a los 53 años. Ah, pues donde yo trabajaba. Tiene 54, no, no te quieren arreglar. Bueno. No, lo que pasa es que el lugar donde yo trabajé, el hospital, claro, es un hospital insalubre. Ah, bueno. Por eso es tan joven y está jubilada. Te sigo arreglando. Bueno, este es porque. Sí, bueno, cada día más linda también. Sigo chumando. ¿Cómo está? Sigo chumando. Mira si viene. ¿Sabes por qué le pregunto? No. Porque el Estado, ya al ser jubilado, le da gratis el decodificador. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Yo no soy jubilada del ANSES. Yo soy jubilada del IPS de la provincia de Buenos Aires. ¿A usted no le corresponde? No. Uy, bueno, porque usted puede pedir el decodificador, bueno, el aparato, y le da. Hay programas nuevos, también le voy a decir, uno se trata de Social Fútbol, dirigido por Federico García, y otro, mire cómo se llama, Fútbol. O sea, en inglés, fútbol en castellano y fútbol. Fugo. Está hecho por Adrián Gaetano. Ah. Ese este hombre que hace. Que es director todo de cine. Eso va a empezar a ver. Todo, claro, es un canal hecho del día. Ya está. No, ya va a estar la semana que viene. Ah. Casi seguro. Bueno, Ignacio, tenés para darte una panzada. Sí. Ahí tenemos un audio de Radio Rebelde. No es esta radio. Qué difícil. No, todo Rebelde. Con Radio de Rebelde. Que hay un himno por ahí que dice himno rebelde, una cosa así. Usted sabe, le explico, en este 24 que pasó, 24 de febrero, fue un aniversario de la fundación de Radio Rebelde. Radio Rebelde, bueno, me pregunta otra vez. La cubana, sí, allá por el 58 fue fundada por Ernesto Che Guevara de la Serna, en los Altos del Conrado de Sierra Maestra, en la provincia que está al oriente de Cuba, ¿no? Bueno, empezó un programa que se llamó Pata de la Mesa. Fíjate usted, donde encontraba la comandancia del Che, había una planta eléctrica, todo en un mismo lugar, y eran cuatro personas nada más. Empezaron a hacer Radio Rebelde, duró el primer programa, duraba 20 minutos. Ajá. Sí, era como para decir, acá estamos, sí, exacto. Por supuesto, se salían con el himno del invasor, se llama, y si lo estamos escuchando, no me doy cuenta. Ahí está, el himno del invasor se llama. Así empezaba, y no decían como dicen ahora, aquí Radio Rebelde, pero no lo decían todavía. La cuestión es que fue transmitiendo mucho tiempo, la parte de guerra, por supuesto, para la gente del... Perdón, ¿en qué año dijo que se...? En el año 58 empezó esto, año 58, con la plena revolución, ¿no es cierto? Claro. Revolución, bueno, sí, revolución, sí, sí. Cubana, allí. Bueno, el primer, fíjese, traje un tema también, para que se lo dedico, para si no se enoja, y lo dedico a la otra señora que llegó recién. Sí, llegó. Karina Maldonado. Bueno, hoy sigue existiendo Radio Rebelde, está en el Instituto Cubano de Radio y Televisión de La Habana, en Cuba, por supuesto, donde va a ser 24 horas al día, por día, o sea, todo el día. Y transmiten ahí Radio Rebelde, que es la otra radio, que es la original, de origen. Muy bien, así que tenemos al Deporte B, ¿sí?, las 24 horas, ¿sí?, y ¿sí?, esta referencia histórica que, ¿sí?, usted trae. Sí, traje dos cosas, mire cómo trabajé. Estuvo buenísimo. No, pero no hay nada todavía. Ah, sigue diciendo más cosas material que me gusta. Sí, dígame más. Dígame más, que estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. A usted también, señora. Traje un audio del Che. Un audio del Che y Radio Rebelde. Y después vamos a escuchar un tema todo junto, todo enganchadito. Quinteto Rebelde, que era lo que pasaban en esa época. Soy fidelista. Fidelista por Fidel Castro. Bueno, muchísimas gracias. Ha estado muy lindo hoy. Bueno, gracias. Realmente. Usted está linda. Ay, muchas gracias. Bueno. No me voy a poner colorada. Aquí Radio Rebelde. Órgano del Movimiento Revolucionario 26 de Julio y del Ejército Rebelde, formando su cadena de la libertad con sus estaciones filiales Indio Azul, Indio Apache, Segundo Frente Gran País, Tercer Frente Mario Muñoz, Cuarto Frente Simón Bolívar, Columna columna 9 y 10, Santiago de Cuba. Columna 8, Tiro Redondo. Columna 2, Antonio Mateo de las Villas. Y 20 plantas más en todo el territorio nacional, transmitiendo diariamente en la banda de 20 metros a las 7 y a las 9 de la noche, y en la banda de 40 metros a las 8 y a las 10 de la noche, desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Date una vuelta por nuestro blog, más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. Bueno, como les dije, les comenté al comienzo, vamos de alguna manera cerrar esta saga de tres audiciones en las cuales hablamos sobre este tema tan polémico, tan caro a muchísimas mujeres, un tema decididamente de salud pública, un tema social, un tema antropológico, que es el aborto, la despenalización del aborto, los métodos anticonceptivos como para evitar un embarazo no deseado. Y hoy vamos a hablar un poquito y dar algunos números con con lo poco simpáticos que suelen ser los números en radio, especialmente sobre los embarazos precoces, los embarazos en niñas, en adolescentes. La Organización Mundial de la Salud define como embarazo precoz aquel que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad. La suficiente madurez emocional. A mí la palabra madurez, cuando se refiere al hombre, al sujeto humano, me hace como un pequeño ruido, porque para mí maduras son las frutas, ¿no? Claro. No el hombre o la mujer. Pero bueno, para entendernos todos, creo que es una palabra que ayuda, ¿no? Esto de no haber alcanzado la madurez emocional. También se dice y se sostiene médicamente que las niñas aproximadamente 4 o 5 años antes de alcanzar esa madurez emocional ya están físicamente fértiles para poder engendrar un hijo, con lo cual la biología viene antes de la madurez emocional, digamos. Claro, claro. El riesgo de muerte y de enfermedad, sobre todo en niñas muy muy niñas, ¿no?, entre los 10 y los 14 años, es muy grande. Tienen 5 veces mayores probabilidades de morir a causa del embarazo o del parto que las mujeres que tienen entre 20 y 24 años. 5 veces más posibilidades. Es demasiado, verdaderamente demasiado. También se ve en riesgos la salud de los bebés nacidos de estos embarazos, ¿no? Porque también tienen entre 2 y 6 veces más probabilidades de tener hijos de bajo peso al nacer que las madres que tienen más de 20 años. Con lo cual no es nada simple, no es algo así como así, que cuando una nena de 12 años se embaraza tiene que tener su bebé. No, claro. Casi, por lo que dicen los médicos, lo que dicen los obstetras, esos cuerpos que todavía no tienen una pelvis, es decir, es muy importante, los huesos solidificados como para poder albergar al feto y luego, con todo el trabajo de parto, lo que interviene los huesos de la pelvis, no están desarrollados como para poder soportar un trabajo de parto. Con lo cual van casi de rutina a una cesárea. Sí. Bueno, hay riesgos de ruptura del útero, también conlleva riesgo de muerte, esto tanto para la madre como para el bebé. Son cuerpos de niñas, por más que ya sean fértiles, para poder engendrar un embarazo. Puede haber desgarros, desgarros de vagina, desgarros entre la vagina y la vejiga. Un cuerpo de una niña no está para dar a luz, no está para un trabajo de parto que puede llegar a durar horas, un trabajo de parto con contracciones frecuentes, no tan frecuentes, más dolorosas, menos dolorosas. Bueno, todo esto es algo que creo que debería ser tenido en cuenta para aquellos que se presentan como adalides, ¿no?, de la vida y de la provida y de la defensa de la vida. Este tipo de posturas, ¿no?, frente a sostener la vida desde el mismísimo momento de la concepción, no sé cómo pueden concebirlo así y dónde queda el respeto y el cuidado por la vida de estas niñas, ¿no?, que bien estamos diciendo que no están preparadas biológica ni psíquicamente para un embarazo. Algunas cifras, me sorprendió la de Estados Unidos. Traje de Estados Unidos, de Brasil y de nuestro país. Me sorprendió decididamente la cifra de Estados Unidos porque es un país del requete super primer mundo. La cifra que hay es 84 embarazos precoces cada 1000 embarazos. Es mucho. Muy alta. Brasil tiene 89 embarazos precoces por cada 1000 mujeres. Y nuestro país tiene 65 embarazos precoces por cada 1000 mujeres. Es menor. Me sorprendió mayormente el de Estados Unidos, no Brasil, porque bueno, Brasil es un o más grande o mundo, como sí. decíamos hace un rato, medio en chiste y en serio, porque es muy grande geográficamente uh-huh. ese país, pero tiene unas diferencias socioeconómicas abismales, sí. si bien sabemos lo que son las carencias de las clases pobres claro. que viven en las favelas y demás. Evidentemente Estados Unidos también tiene diferencias, a pesar de que haya muchos que no las ven, o por lo menos uh-huh. hacen lo posible para no verlas. Que no las muestran, digamos. Que no las muestran. Uh-huh. Bueno, a tener en cuenta todo aquello que hace a la sexualidad, al uso libre de la sexualidad, y a esta responsabilidad, como creo que leíamos la semana pasada, que Freud nos dice, uh-huh. o nos dijo allá por 1898, claro, de que el acto de tener hijos sea un acto decididamente uh-huh. responsable uh-huh. y voluntario, y no obligado por aquellos adalides de la sí, defensa de la sí. vida. Ni por gobiernos, ni por religiones, como estabas contando más temprano. Así que sí, es bueno y es para la gente, y es una cuestión de salud, fundamentalmente. Esa es un uh-huh. tema de salud pública, uh-huh. decididamente de salud pública. No quiero traer o no quise traer más cifras, Oscar, uh-huh. sobre las muertes, sobre claro. los abortos y demás, porque, bueno, aparte que no son fáciles, uh-huh. sí. además, en el medio radial traer cifras nunca es muy feliz, uh-huh. porque cuesta trabajo retenerlas, ¿sí? Hasta acá. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass. Hermanos campesinos, originarios, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes, Latinoamérica, Indoamérica, todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Es caminante, justamente, chicos, de Más Vale Tarde, el uh-huh. título de la canción que está por estos días cantando en Buenos Aires Bruno Arias, un artista que nació en El Carmen, provincia de Jujuy, un mes de junio de 1979. Para los que lo conocen, los invito a escucharlo, a conocer más de sus canciones. Sí, sí, es muy interesante lo que hace. Porque es un artista que uh-huh. supo meterse en el cuerpo de la canción a la hora de decir lo que conoce de su provincia. Es uno de los artistas del norte argentino que más conoce acerca de lo que habla, uh-huh. acerca de lo que canta, acerca de lo que compone. Muchas de las canciones que interpreta le pertenecen a él, y otros a, por supuesto, un Ricardo Vilca, por ejemplo, algunos autores que son oriundos de su uh-huh. provincia. Quería compartir con ustedes hoy este Colla en la Ciudad, que es la nueva producción de Bruno Arias, que va a estar presentándose el 15 de marzo en La Trastienda, un viernes sí, 15 lindo lugar, justamente. La Trastienda. Y como les leía un pedacito de esta uh-huh. canción Caminantes al principio en la introducción, tiene que ver con esta lucha campesina, esta lucha de los pueblos originarios que muchos artistas empiezan a bregar a través de sus actuaciones. En el caso uh-huh. de Bruno, es, si se quiere, de los artistas más latentes en este aspecto, porque es muy comprometido, sí. porque así como cuando viene a Buenos Aires y cuando está en su propia provincia, sigue pegando los mismos gritos, uh-huh. y seguramente lo vieron luchando en muchos programas y luchando por la minería a cielo abierto, en sí, contra de sí. determinadas cuestiones, sí. también cuestionando y repreguntándose muchas medidas gubernamentales, un militante dentro uh-huh. de la canción. que bueno, ha sabido acompañar en varias presentaciones a Tomás Lipán, a Jaime Torres, dado justamente la música de altiplano que tiene claro. Su disco Goya en la ciudad. Bruno Arias proviene del grupo Contracanto. Fue en el año 2002 que llegó a Buenos Aires, donde por supuesto se abrió puertas en las peñas, en los festivales, pero en el año 2004 el famoso Festival Folclórico de Cosquín uh-huh. lo obtuvo como invitado. En el 2005 editó un primer disco que la verdad es que dio pocos colores a nivel prensa, Changuito Volador, fue donde renovó su ritmo de región como la saya, el huayno, el carnavalito, el bailecito, pero a lo largo de su carrera, una carrera que empieza, como les decía, en el 2002 y ahora con unos 79, ¿cuántos años tiene ahora? Para los que son 79, buenos en los números. 79, 80, son... Ustedes que son buenos con 33, 34. 30 y pico de años. 34. Para... Bien, es muy joven Bruno Arias y ya es miembro fundador del proyecto musical El Bondi Cultural junto a artistas como Javier Caminos, que es de La Plata, Hernán Boyeta y Pucho Ruiz. Artistas que no conoce masivamente uh-huh. casi nadie. Son estos artistas los que el Cuchá Cuchá de Más Vale Tarde trata de proponer semana tras semana. Goya en la ciudad es el último trabajo. Bruno Arias lo propongo como un militante de la canción folclórica, la canción con sentido, la canción que revoluciona también a las mentes. Y les propongo Goya en TV, Goya NTV con doble N. Es un grupo. Es un grupo que tiene en Facebook uh-huh. en donde se publican muchas informaciones bien. Respecto a lo que pasa en Latinoamérica, una lucha que se toma muy en serio. Uh-huh. Y sí. Y en otro momento vos hoy decís un músico militante, un cantante militante. Sí, un militante de la canción. O un militante de la canción. En otro momento, cuando yo era muy joven, eran las canciones de protesta. Claro. Así se llamaban, claro. ¿no? Esto sí. vendría a ser eso. Uh-huh. Exactamente. Sí, tal vez en otro tiempo o en otro contexto, pero bien, bien, esa frase todavía se siguen utilizando uh-huh. para las trovas, para las composiciones sí. de los juglares, los viejos juglares, uh-huh. que son los trovadores de hoy día. Esto que empezó en Cuba, que siguió en Rosario. Bueno, dentro de nuestro folclore argentino también hay trovadores. Si se quiere, se puede proclamar a Bruno Arias como uno de los nuestros en la provincia de Jujuy. Está por estos días en Buenos uh-huh. Aires. Hoy le estaba haciendo Telam justamente una nota. Y creo que ya medio para los tramos finales del Más sí. Vale Tarde de hoy les voy a proponer Caminantes, el tema número uno uh-huh. de este Goya en la ciudad. Bien, Bruno y antes Arias. Que nada vamos a saludar y así ya nos vamos con Bruno, con Brunito Arias. A Rubén Martínez, él es de Rosario, nos dejaba saludos a esta Eva Mercedes Besón, nos está escuchando, le gusta y a esta gente les gusta lo que estuvimos poniendo, el tema ese que trajo Rufino gustó bastante. Estuvo buenísimo. Y ahora Rufino, cuando venga vamos a decirle que estuvo bien. Realmente estuvo re bueno. Sí, sí, se pasó. Me gustó casi más que nunca, te uh-huh. digo. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Será hasta este miércoles que viene, ¿no? Hasta el otro nosotros. Bueno, ambos se van de vacaciones, sí, así suerte, que nos vamos a quedar Ignacio suerte. Y yo. O sea, el sur nos espera. Nos sí. espera el sur. Sí, no creo que se vaya hasta que lleguemos. No, varios lugares del sur. Nos vamos a quedar con Ignacio. Ignacio me va a ayudar bien. En todo lo que haga a la cosa técnica, que yo soy una negada. Queda buenas manos, más claro, vale. Claro que sí. Va a venir corriendo para llegar a las 19. Y si no, arranco sola. Sí, si no, vamos a hacer lo posible para llegar. Bueno. Chao, hasta la otra semana. Buen viaje, buenas gracias, vacaciones. Gracias, chao, chao. Y gracias a todos. Ojos traen las voces de otros tiempos. Desde los cerros vienen bajando por la quebrada hasta mis ojos. Traen las voces de otros tiempos. Son distintos amantes, son hijos del sol y sueñan. Nosotros somos ustedes, Latinoamérica. Todo para todos y nada para todos. solo para todos y nada para nosotros. Caminantes, todo para todos y nada para en Radio Rebelde. AM 740. La radio de miles. Espacio publicitario.